Quisiera ser la lágrima que muere en tus labios. Quisiera ser diamante y estar siempre a tu lado. Quisiera ser el árbol que te dé la sombra. Quisiera ser el vino que emborracha tu copa. Quisiera ser la luna que ilumina tu ventana, o los rayos del sol que te calienta en la mañana. Quisiera ser mariachi debajo del balcón, cantarte serenata y verte en camisón. ¿Quién fuera el mar para calmar tu mirada, relajar tus pies en la suave arena? Quisiera ser la música que te abra el corazón, entrar por tus oídos y vibrando en tu calzón. Pa, pa, pa, pa. Piropo al aire matando, para pa pa pa. Tiro un piropo al aire matando, para pa pa pa. Tiro un piropo al aire matando, para pa pa pa. Tiro un piropo al aire matando. Come on boys, talk to your girls. Come on girls, talk to your boys. Come on boys, talk to your girls. Quisiera ser diamante y estar siempre a tu lado. Quisiera ser el árbol que te dé la sombra. Quisiera ser el vino que emborracha tu copa. Soy la bruma que figura la frescura femenina, que se baña con espuma detrás de la cortina. Soy la gota que se escurre de calor en la horchata congelada del refrigerador. Para, pa, pa, pa. Tiro un piropo al aire matando.